ay, qué risa me da, pero ay, ay, ay, qué risa me da. El novillo despuntado de la hacienda de Amogono, pero ay, ay, ay. A más de cuatro vaqueros les he quitado los monos, pero ay, ay, ay, qué risa me da, pero ay, ay, ay, qué risa me da. El novillo despuntado del fierro del Garambullo, pero ay, ay, ay. A más de cuatro muchachas les he quitado el orgullo, pero ay, ay, ay, qué risa me da, pero ay, ay, ay, qué risa me da. A la sota y al caballo les aposté mi dinero, pero ay, ay, ay. A la sota por bonita y al caballo por ligero, pero ay, ay, ay, qué risa me da, pero ay, ay, ay, qué risa me da. Mi mujer y mi caballo, los dos se fueron un tiempo, pero ay, ay, ay. Mi mujer yo la perdone, mi caballo es el que siento, pero ay, ay, ay, qué risa me da, pero ay, ay, ay, qué risa me da. Ando buscando un novillo que se me fue del corral, pero ay, ay, ay. El consuelo que me queda, que fue el mejor caporal, pero ay, ay, ay, qué risa me da, pero ay, ay, ay, qué risa me da.